Una vez detenida, fui instada a tener relaciones sexuales, con la promesa de una pronta liberación. Obligada a desvestirme, fui acariciada en los pechos y amenazada de recibir las visitas nocturnas del interrogador. Recibí golpes de electricidad en la espalda, la vagina y el ano. Me arrancaron las uñas de las manos y de los pies. Fui colocada en el suelo, con las piernas abiertas, me instalaron y dispusieron ratones y arañas en la vagina y en el ano. Cuando dormía, sentía que era mordida y despertaba bañada en mi propia sangre. Se obligó a dos médicos, que también estaban prisioneros, a sostener relaciones sexuales conmigo. Ambos se negaron, así que los tres fuimos golpeados simultáneamente en forma antinatural. Fui conducida a lugares donde era violada incontables y repetidas veces, ocasiones en las que debía tragar el semen de mis victimarios o bien era rociada con sus eyaculaciones en la cara o en el resto del cuerpo. Fui obligada a comer excrementos mientras era golpeada y pateada en el cuello, la cabeza y la cintura. Recibí incontables golpes de electricidad.